Sí, el otro área importante de gestión que tenemos a través de la dirección es el cuidado y mantenimiento de lo que son los espacios verdes, es decir, parques, plazas, paseos, bulevares, en toda su faceta. Estamos concentrados, se podría decir, en tres líneas de trabajo generales. Una, el mantenimiento habitual mínimo tendiente a que los lugares estén limpios y verdes. Verde va a implicar regar bien el riego, la resiembra, el corte del pasto y la limpieza cotidiana, tanto de los prados como de los caminitos y todo lo que incumbe el ámbito de la plaza o del espacio verde. Esto es transversal, es decir, se trate de espacios nuevos, grandes, chicos, viejos, es la tarea básica, la del ABC. La segunda línea de trabajo es la mejora a través de colocación de equipamiento urbano y de tareas de mantenimiento de base sobre espacios existentes, es decir, plazas o plazoletas existentes, colocar juegos infantiles, máquinas de salud, es decir, gimnasios a cielo abierto, tareas de pintura, cambiar bancos viejos por bancos modernos, o no solo modernos, sino nuevos, papeleros, bebederos. En esa tarea esas tareas se iniciaron a mediados del año pasado, a esta altura, y se intervinieron una cantidad importante. Todo eso se hace por administración, con el propio personal, de tareas de albañilería, acompañados habitualmente por el personal de la plaza. Y la tercera línea de trabajo es donde hace falta cirugía mayor, es decir, remodelación integral de plazas y construcción de nuevos espacios verdes, de generación de toda la infraestructura de un nuevo espacio verde, ya que Guaymallén, cuando se inicia la gestión, se encuentra con, más allá del estado de abandono, quietud, estancamiento, llamémoslo como que queramos, de la forma que queramos, de lo que había, tenía y sigue teniendo una cantidad importante de espacios reservados para espacios verdes dentro de lo que fueron las generaciones de nuevos barrios que no se han construido. Por lo tanto, hay una larga lista que se está acometiendo en paquetes. Es decir, estamos armando paquetes de a tres o cuatro espacios para ir sacando licitación y generando esas nuevas intervenciones. En este caso, el año pasado se terminaron intervenciones iniciadas y fallidas de la gestión anterior, como fue los espacios intermedios del UNIMED, la Plaza Cooperativa Bermejo, los cuales están habilitados ya hace un buen tiempo, con unas instalaciones lindas, y ahora se ha sacado a licitación y ya está adjudicado un paquete de tres espacios verdes nuevos, que son Barrio Cooperativa Mi Casa, el cual incluye ahí, se desarrollan habitualmente tareas, o sea, hay niños que les van a dar clases de fútbol infantil y cosas así, así que va una cancha de fútbol con césped sintético, para niños, medidas para niños, y Plaza del Portal 11 y la Plaza Flores de Otoño. Esos están prontas a comenzarse en los próximos 20 días, se estarán iniciando las obras en esos lugares. Y estamos preparando la documentación, diseño y documentación para otro paquete de plaza inmediatamente después. Se viene más plaza para la barriada. Exactamente. Por ahí uno ve mucho, digamos, mucha obra en lugares históricos, digamos, en el UNIMED, en parte de Villanueva, ¿no? Pero por ahí quedan un poco relegados el tema de las barriadas. Bueno, lo acabas de nombrar, ¿no? Cooperativa Mi Casa, que si se ven en más espacio verde y más cuidado para más lugares de esparcimiento, de verde, en la barriada, ¿no? Donde es más que importante también. Ha hecho una muy buena lectura de lo que dije, porque justamente el espíritu de lo que se está haciendo, las intervenciones son mayoritariamente en espacios barriales. Uh-huh. Ese es el destino mayoritario de todas las nuevas plazas o las remodelaciones. Está, ya le quedarán 20 días de obra a la Plaza Juan Manuel de Rosas, más conocida como la Plaza de la Media Luna, sitio uh-huh. histórico. De nuestro Guaymallén, lugar totalmente abandonado. Fue uno de los primeros lugares que visité, apenas me hice cargo de la gestión, y realmente daba pena ver el estado de abandono de ese sitio. Lugar que a su vez también el municipio ha llegado a través de la Dirección de Obras Municipales con obras de incluidas en el marco de lo que son programas aluvionales, con cunetas, con banquinas y con una serie de mejoras que también le han cambiado bastante la cara a la zona. Bueno, Federico, agradecerte muchísimo por tu visita. No sé si quieres comunicar, informar algo más, porque se nos ha escapado preguntarte. Sería importante. No, yo creo que ha sido larga y distendida la charla, así que bueno, les agradezco por la invitación.